Hola, buenas tardes. Mi nombre es Hernán Greenstein, soy actor y director, también dramaturgo de Perro, un cuento rural. Una obra que nace en el 2008 en un seminario de montaje de Claudio Tolcachir. De ahí tomé algunas escenas que habíamos trabajado con el maestro y me iban apareciendo escenas y todo un mundo rural, sórdido. El héroe de esta historia, el perro, es un chico que fue criado entre perros. Entonces adopta una forma por momentos humana y por momentos animal. El héroe de esta historia es el que conducirá cuento y el que será el cauce de la vida de todos los personajes que rondan en la historia. El espectador se encontrará con mucho humor, con mucha ternura y con sordidez también. Es un cuento llevado al teatro de la manera más simple, como esos cuentos que nos recuerdan a los de Horacio Quiroga. Los esperamos todos los jueves a las 21 horas en Espacio Polonia, que es Fitzroy 1477. Los vamos a estar ahí esperando para contarles esta historia una vez más. Gracias.